せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。 Propio intro. Ya aquí haciendo el drama. ¡Qué cosas! Bueno, les cuento. De la prueba que estaba haciendo, pues a la chingada porque medio quedó. ¡Ah! Agradecemos a Yoro que nos cedió su espacio porque tienen problemas al parecer. Gemido. Ay, sí, soy una mujer con un chingo de gemidos. Gimo de todo. Imagínate. ¿En qué estaba? Ah, sí. Pues sí, mañana va a haber un live. Yo creo que lo vamos a hacer por YouTube. Ya, pues, copy paste en Facebook. Because todavía no le entiendo bien a esas madres. Pero, no me había dado cuenta de lo complicado que es generar lives mientras estás en la radio. Porque obviamente en la radio suceden unas cosas. Y pues tienes que tener, por ejemplo, yo uso el micrófono y los audífonos. Y lo mismo para hacer un live. Y entonces, para transmitir el live, necesitas un micrófono. Y, bueno, a veces no, porque lo cacha, las laptops de ahora ya tienen micrófonos, entonces ya no está necesario. Pero, sí es como una chinga. O sea, no puedo transmitir la música en el live porque obviamente se cuela el ruido del micrófono y hace como un eco, que hace rato los dejé sordos, perdón. O sea, empate por Master. Sí, no mamen. Bueno, hablamos con Master. Para los que sí ven el programa de Jihad, de Mecha Garrison, donde está Jihad, Master, el chino y a veces Wikimogo. ¡Sí es un pedo! O sea, sí hablamos con él, sí nos platicó la chinga que hace, los programas que usa. Y la neta es que su máquina ha de ser así como una super ultra mega pro, así mamalona, chinga tu madre. Porque, no mamen. Se hace un chingo. Y entonces nosotros, como somos pobres, bueno, no somos pobres, pero tampoco tenemos la lana como para andar jalando. ¿Qué pedo con los vecinos? Pues andar jalando tanto programa y andar pagando tanta licencia y todas esas cosas que se necesitan económicamente para hacer cosas mamonas como esas. Pues YouTube, ¿no? Quizá Facebook. Lo intenté en Facebook porque incluso descargué, Mogo me dijo, porque él investigó, de una chingadera de estudio que se llama OBS Studio, para poder hacer la transmisión en Facebook Live. Y sí, hicimos una prueba. Tengo, porque obviamente este estudio guarda las chingaderas que se supone que grabas. Y sí, hicimos una prueba, ahorita les digo, de varios minutos. Acá está, videos. Hay uno de un minuto y uno de 20 minutos. En Facebook Live. Pero yo me metí a mi Facebook. Mago se metió a mi Facebook. Me metí en Facebook en el celular, desde computadora y todo. Y la chingadera no aparece. Entonces dije, creo que no. Creo que eso no sucedió. Ya lo intenté por Facebook. Y digo, por YouTube. Obviamente por privado. Porque muchachos, es lunes. Y la neta, no quise arreglarme. Entonces, ustedes no quieren ver a Uma hecha un garrafal. Y yo no quiero que tengan pesadillas. Entonces solamente fue como YouTube privado, Link 2. Uno tirano, uno mogo, listo. Para no causar problemas, ni lástimas, ni malos recuerdos. Pero sí es como una chinga, o sea... Sí, imagínate lo que están diciendo que... Imagínate lo que tiene la NASA. Sí, no mames. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Y todavía nosotros de pinches... ¡No! ¡Se fue la señal! ¡Se fue la señal 2 segundos! Y fue cuando se aterrizó la nave. ¡Güeyes! ¡No mames! Es una chinga. No. Mis respetos porque sí es una verdadera chinga. O sea... Para las personas que sí les saben esto de las computadoras, que sí nacieron con el chip incluido para moverle a las computadoras, para saber qué pedo con las nuevas tecnologías y todo eso, o sea, mis respetos. Yo con pedos sé hacer un stream en Facebook, en YouTube, y yo, de verdad, cruzaba mis deditos. Hacía changuitos para que no se trabara el mix, el stream en YouTube mientras descargaba una canción. Esa fue como mi prueba así, maestra. Voy a poner el mix. Estaba transmitiendo aquí con ustedes. Estaba en live en YouTube y estaba descargando una canción y fue así de a huevo, ya bajó. Así que van a ver mañana cómo nos va. Porque la verdad es que todo está muy padre mientras me escuchan hablar, mientras platicamos y bla, bla, bla, y shalala, shalala. Yo no sé qué chingados voy a hacer cuando ponga sus pedidos. Porque va a ser algo muy extraño en YouTube que ustedes me vean bailar y aparentemente no hay música. Yo voy a traer los audífonos. Y obviamente yo estoy escuchando la música que transmito en la radio. Entonces, para que ustedes entiendan lo que estoy haciendo, tendrían que tener YouTube abierto, viendo el live. Y a su vez, a Radio Doki. Porque en cuanto yo mandé música, ya no voy a escuchar, ya no voy a hablar. Y si hablo va a ser raro, cosas aquí normales. Pero en la radio no se va a escuchar mi voz. Pero en YouTube van a estar viendo cómo me pico los ojos, me pico la nariz, me saco un moco, como lo que esté comiendo. Y estoy bailando. Entonces, si ustedes no entienden o no están con la radio, van a ver una pinche vieja loca bailando en una pantalla sin música de fondo. Entonces sí va a ser como la cosa bien rara. random del mundo. Ay, bueno. Espero entiendan que lo hago con todo el cariño. O que lo hacemos, porque también Wikimugo va a estar aquí. Que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Con ganas de que nos pique un poco la locura. Pero pues sabe, qué show. Exactamente, vamos a descontrolarnos. Y ya. Ay, sí va a ser algo bien raro. Porque además no estoy acostumbrada a estar mucho tiempo en la pantalla y en este programa sí dura como un chingo. Bueno. Dura más porque piden un chingo de canciones y eso me encanta. Que por cierto, ya que estoy aquí, ¿no quieren canciones? Digo. Anastasia. Estás aquí a mi lado, no seas pedinche. Bueno, está bien porque me gusta. O sea, lo van a dejar que pida él solo. La niña. Aunque ustedes no lo crean, me sigue pidiendo canciones por WhatsApp. Nadie pide canciones. ¡Ah, qué triste! Naiden, piden canciones. Bueno, es que también no saben que estamos aquí. Yo no veo a la vieja descontrolarse. Pónganla, ¿cómo que es una ranchera? No, no, no. Oigan, ¿qué onda con mi micro? Anda como muy, muy sensible. Se escucha hasta jadear chuleta. Ok. Una rancherita. ¿Cómo una ranchera? Una de Pedro Fernández. No, hombre, no. Además, como que este día no se presta para eso. Son las mamás. No, espérate. Eso suena muy mal. Bueno, eso se lee muy mal. Imagínate. ¡Es lunes, güey! Sí, es lunes. Bueno, en lo que pienso, ¿qué chingados vamos a hacer? Porque no hay nadie. Somos como 7 personas y una se va y regresa y no sabe si... No está segura si irse o quedarse o qué pedo. Porque se ve... Ay, Dios. Se ve como se va y dice 7, 6, 7, 6, 7, 6. Ya mandaron una ranchera. A ver... Ahí está mi ranchito. No sé qué esperar. Bueno, a ver. Ay, qué hora. Pues vámonos a bloque musical. En lo que se animan. En lo que alguien viene. A ver si alguien viene. Porque ya me di cuenta que si no están sus programas favoritos, pues a la miércoles todos. Así que pues. Amo a ver. No, acabo de ver de qué se trata. Ok, sí la vas a poner. Ok, entonces. ¿Qué? Ahora habla sobre la animación del anime de esta temporada que tiene un alto nivel. O sea, sí dije que no preparé ni madres.

Por aquí saluditos a... ¡Ay, miren! Está Clau Tamaki. José Tamaki. Yo quiero pensar que es Clau Tamaki. A The Nameless, a Jihad, que ya me dijo que sí está, pero no está. O sea, tiene la computadora prendida, pero no le está poniendo atención. Tiene mejores cosas que hacer. A Ferth, a Fugu, a Iron, al señor... ¡Mira! ¡Estás aquí! A Vocaloid Warrior. ¡Ah, no! ¡Mira! Ya me regalé. ¡Aquí estoy! ¡Sí está! ¿Clases con Uma-chan? No, imagínense. A ver, hagamos una pregunta. Ven. Espera. A ver, ahora sí. Viene la pregunta importante. ¿Cómo crees que sería tu mamá Uma-chan? como maestra. Uf. Bueno, lo digo porque... No, así como va. Bueno, va. Sería muy impaciente porque normalmente los estudiantes dirían algo como: ¡ay, qué dijo, maestra! ¡Ay, no lo entendí bien! Especialmente en esto de la cuarentena, que se traba mucho a los profesores, pues van a preguntarlo el doble y pues Uma pues se va a desesperar un montón. Sí, soy sumamente desesperada. A ver. Soy tirano mayor y me despido. A ver. Yo también te quiero, Bubu. Ok. ¿Cómo sería tu mamá Uma-chan como maestra? Imagina tu mamá siendo tu maestra, bueno, maestra de tu grupo por un día. El peor día de mi vida. Hasta aquí llega mi reporte. Ok. Ya ven, sí, o sea, no soy un buen ejemplo para maestra, o sea... Creo que yo hubiera sido una buena maestra en los años, no sé, 60. Cuando las maestras sí te agarraban a chingazos. A aventar el gis, pegar con la regla. ¿Sabes? Chingadazo. Moquetazo. Entrevistándome así. Para que sí sepan que no miento. Yo como mamá, hasta ahí la dejamos. Por eso tuve dos niños y ya. No cuido niños ajenos por bien de ellos, no por el mío. Porque yo no pienso pagar psicólogo ajeno. Bueno, les voy a contar una triste historia. Son muy pocas veces en las que mi hermana, porque tengo una hermana mayor, que tiene un hijo más chico que tirano menor. Y son muy pocas veces en las que realmente me lo encargan. Primero porque tanto mi mamá como mi hermana dicen que soy una mamá que da miedo. Porque pues yo así los tengo. Limpian, lavan... Si mañana me muero, estos no se mueren de hambre. Saben hacerse un huevo, saben cocinarse, saben hacer sopa y no sopa maruchan. Bueno, también sopa maruchan. Pero saben hacerse sopa de pasta, saben hacerse tacos dorados desde cero. O sea, saben lavar su ropa. No se mueren de hambre. No son tan pendejos. Pero, pues mi sobrino es hijo único y pues está súper ultra mimado. Entonces... me lo dejan muy, muy pocas veces. Y la última vez que me lo dejaron, ya estábamos en cuarentena y ya estábamos en eso de las clases virtuales. Y la verdad es que está en primero, segundo de primaria, una cosa así. Entonces yo dije, ay, pues no son cosas tan difíciles. La verdad es que sí es medio independiente. Entonces no hay pedo. Y se empezó a hacer medio pendejo. Y entonces... en una de esas me senté a su lado y trató de chamaquearme y pues no le salió. Y le empecé a decir que la tarea y que este trabajo y que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando llegó su mamá, le entregó las cosas. Yo le dije a su mamá las cosas que le habían faltado, porque habían unas cosas que pues no traían o no me habían dejado, más bien dicho, y tenía que hacerlas pues aparte. Y entonces pues sí, fue así como que: mamá, nunca más me dejes. Y le dije a mi hermana, ya cuando ya se iban, que si él se portaba mal otra vez, que me lo dejara, que me lo mandara. Ya saben, ¿no? Promesas de mamás. Si se porta mal, me lo mandas y ya yo lo cuido. Y hubieran visto su cara, así abrió sus ojotes de: ¡no mames, qué pedo con mi tía! Y entonces, sí, es como la máxima amenaza. Y te portas mal, te mando con tu tía Uma. La pesadilla de un niño de 5 años. 7, ah, no. Tienes 7. Así que... bueno, pero igual la quedabas cuando tenías 5. Toda su vida he sido así como: ay, mi tía es un ogro. a mí eso de... Él tiene esa tendencia o esa mala tendencia a hacer dramas, a hacer berrinches y llorar a pelo gritón, tirarse al piso. Y pues a mí eso no me funciona. Entonces a mí se me tiras en el piso y yo te digo, tienes tres para levantarte, una, dos, ya me fui. No te levantas ni pedo y te quedan. Eras hijo de la basura, del puesto, de quien te vaya a recoger, porque yo no. Los tiranos en la vida se me han tirado. Nunca. Solo una vez advertí y hablé y le dije, tú me haces eso y te quedas aquí en el metro. Y jamás se tiró al piso. Entonces sí, soy como esa tía a las que todas... Los que todos le oyen porque es mi pinche diosa y estricta. Y por eso, pues así. Así que no, imagínense. Ustedes no saben, pero si escuchan eco, son los audífonos de Wikimogo, que no están nada altos, simplemente se escuchan hasta acá. Ya le bajó. Luego dice Fugo, ¿qué? En esas bolas. Dice Fugo, maestra, ¿me lo puede repetir desde la niñez? Sí, ya sé. ¡Mis, me lo repite! Ahí pídale a su papá que le repita la sopa. A mí no me anda repitiendo nada. No, imagínate que me digan eso y ya casi cuando acaba la hora. ¡Ah, sí! Pues vas y me investigas el tema. Y quiero la tarea más tu extra, si no, no. Como que 3 horitos después, aquí estamos reunidos en el último dios del alumno inútil. Imagínate tener que explicarle a las mamás en las juntas que sus hijos son idiotas. De señora, nos reunimos aquí. Sí, señora, supe que tuvo problemas con mi hijo. Sí, no. Su hijo es idiota. Regréselo a kinder. Ah, ya me dijo. ¿Que ya cantó con los de Agüitas? ¿Ya habló con los de Agüitas? Ya me dijo Manzano que habló con los de Agüitas. Yo siento que es a ratos. Sí, es probable que sí. Como que en mi estadía normal sí de repente... Hablo con los devitas, pero si empiezo a hablar fresa se me quita. ¿Y cuando sale lo barrio? Y cuando me sale, no, lo barrio, ahí sale el porque puedo hablar fresa y decirte majaderías con freses. Pero el barrio es el barrio. Ah, creo que sí hablo norteño. Vale, Pete. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Una carnita asada y las chelas o qué? ¡Arre, amarre! Ya me dirán después si sí o si no. Tendremos que hablar de frente. Ah, más canciones. Nadie ha pedido canciones. ¿Qué? O sea, nos falta oxígeno, oiga. ¿Qué pedo con Nikagama? Ah, ya perdí. Ya la encontré. Pero creo que es más cuando me emociono. ¿O no? Ya no sé. Ya me hizo poner en duda mi forma de hablar. De hablar, claro. Ya no sé cómo hablar. Oigan, y aquí siendo honestos, ¿ya alguien... ¿Alguien ya vio el la última temporada de Los Titanes? De Attack on Titan. ¿Cómo se llama la última temporada? La temporada final, no mamen, qué pinches originales. Bueno, ¿alguien ya la vio? Porque yo ya estoy hasta el... De tanto spoiler en Facebook. Ah. Antes de que dijera en el programa de ayer, bueno, antier, en con Dreni y con Usagi, el spoiler del final, yo ya lo había visto, y no les miento, lo he visto como unas 6 veces en Facebook, pero alguien sí se vio la pinche serie. O sea, ya sabemos que nos spoilaron hasta el coño, pero ¿alguien sí la vio? ¿Te viste la invasión de las alturas? ¿Cuál es la invasión de las alturas? Ay, háblame en español. ¿Estás viendo que ya...? No. No. ¿Estás viendo que me está pegando la situación de Aguascalientes y no te ayudas contigo? O sea, no. ¿Qué? A ver, te damos ya... ¿El anime de las máscaras? Aquí es como si me dijeras el anime donde hay gatos. Porque me dices el anime de las máscaras. He visto... Vimos una película donde una chica usa máscaras para convertirse en gato y después usa máscaras para convertirse en humano. Hay... Siempre gato, nunca en gato. Ajá. Hay una serie de un güey que usa una máscara para volverse invisible. Hay muchos animes con máscaras, no mames. No, espérense, yo no le explico nada. Ay, es que me pregunta Bocalo el Guaru, que qué materia es la que más me cuesta explicarle a Tirano Mayor. Según yo no le explico ni madres. Hay dos sencillas razones por las cuales yo no le explico cosas. La primera, yo sí le doy zapes. La segunda, yo sí le grito. A ver, vamos a preguntar. ¡Niño! ¡Tiranote! ¡Ah, ese! No lo he visto. Sí he visto las imágenes, pero no supe si era como un meme para no sé, algo raro. Pero, a ver. ¿Yo te he explicado alguna de tus clases? ¿Algún tema de alguna de tus clases? Sí, ok. ¿Cuál ha sido el tema que te he explicado más fácil y más difícil? Creo que unos sencillos fueron algunos como los de formación. Ah, bueno, eso sí. Pero los más difíciles creo que son los de historia porque... Me caga historia. Sí. A mí también. Pero entonces, por eso está Wikimogo. Ajá, que me ayuda. ¿Más? Y que él te explica... Más a detalle y mejor, y de forma que se entienda. ¿Quién prefieres que te explique las cosas? Para ser honesto, a papá. O sea, ¿no? A Wikimogo. ¿Por qué? Porque explica mejor y se le entiende mejor. Además de que me pone en práctica para ver que sí he aprendido y que no estaba... O sea, yo no te pongo en práctica. No, sí me pones en práctica, pero... Pero chingazo. Div, no nos porque más si le dio un golpe. Ya súbete, eres como mi kriptonita. ¡Shu! ¡Shu! Dejas ver lo peor que hay en mí. Ay, así se llama. Ya me perdí. ¿Qué? O sea, sí existe el anime. ¿Y está en Netflix? No sé. Dice Fubu que está en Netflix. Ok. Bueno, ya tenemos otra cosa para ver. ¿Cómo se llama? La invasión en las alturas, algo en las alturas. ¡Busca animes! Ah, sí, ya. ¿Ya? ¿Cuántos capítulos son? ¿Y A ver, espera. Para que vean que sí estamos haciendo chingaderas. ¡Música! Acá. ¡Súbele! ¿Qué? ¡Súbele! ¡Ah! ¿Ahí no tiene como opening? No es el primer capítulo. Ah, perdón. Ah, de ahí sale esa monita. Ah, mira tú. ¿Tone 12? Sí. Bueno, la notas para el siguiente fin de semana. Nos hemos dado la tarea de ver Por rato. Series y películas de fin de semana. Así que nos esperan el programa de mañana. Va a estar bueno porque vimos un montón de pendejadas ayer y antier. Entonces, va a estar bueno. Ay, ocupo agüita, a ver. Ay, ocupo. ¡Sí, yo soy norteña! No, me gustan. Tirando haciendo quedar mal a uno. Sí, oye. Yuma, ¿cómo vas a ver cuando termine el programa? Nada, deja que me acuerde. Creo que ese es mi verdadero problema. Que me acuerde. Imagínense. Yo no sé cómo le hacen las maestras, por ejemplo, mi hermana mayor es maestra. Y tiene aproximadamente 30 niños cada año. Ya de tener una pinche memoria de así terabyte, cabrón. Porque yo no sé cómo le hace, pero sí se acuerda de sus alumnos de hace un chingo. Y todavía les da seguimiento a algunos. O sea, si tú viste a su alumno hace, no sé, 6 años, todavía se acuerda de ti. Y te puede ayudar en lo que tú necesites y le pides ayuda. Yo no me acuerdo del nombre de las 3 mamás que conocí el año pasado. Ni el ciclo pasado. Es más, hay una mamá que viene seguido aquí en mi casa, porque la señora, aparte de tener sus hijos en el mismo colegio que están los tiranos, vende unas donas, pinches donas más deliciosas del mundo. Vende donas y le pido seguido donas. Si ella en algún pinche momento de su vida llega y me pregunta cómo se llama, ahí se rompió nuestra amistad. Porque ella sí sabe cómo me llamo. Y yo no. Y le hemos visto que como unas 5 veces. Aquí, o sea, que ha venido a mi casa a dejarme donas como unas 5 veces. Más la cena y cantidad de veces que la he visto. Porque cuando yo fui vocal, ¿se acuerdan que estuve yendo y a la escuela y al evento, así no sé qué, la chingadera? Ella también fue. Es más, este viernes la vamos a ver. Exactamente, le vamos a pedir donas. ¡Y no sé cómo se llama! Y la tengo en WhatsApp. Y la tengo como la chica de las donas. Así que estaría muy cabrón aprenderme 30 pinches nombres cada año. ¡Más los de mis hijos! No. ¡No! Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un bloquecito musical? Bloquecito musical para que yo me acabe el chili con carne y tome agua porque se me atasca el totopo. No te rías, no es albur. Okay. Es una tortilla dorada. Hubiera estado peor que dijera se me atasca la papaya. O el plátano. Ok. Alguien dijo donas. ¡No! Si así se convoca y no hubiéramos empezado por ahí. Sí, son muy buenas las donas. Ahorita les mando una foto para presumir. Bueno, vámonos al bloque musical. No se vayan, yo regreso. Esto es anime, anímate. ¡Continúa! El show secreto. El show secreto, sí. A nadie le avisamos, ¿o sí? Pues no, por eso es el show secreto. Esto, thank you.

scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Aprendí mucho en este, ay, en este corte musical. Vino Chloe Tamaki a ilustrarme con su sabiduría. Para los que no están en el chat, o los que están en el chat y no alcanzaron a ver qué pedo. Chloe me dijo que, como escuchamos en la canción, hay muchas cosas a las que le dicen chucho. ajá, entre ellos a los compadres que se llaman, ¿qué son? Jesús. Jesús. Jesús, y así que otras cosas que dice la canción, ¿no? Pero en Ecuador, chucho, pues se le llaman a las boobies, a los senos, ¿a qué otro nombre? A las gomas, a petuca y a petaca. Entonces, pues tenemos dos chuchos, ¿no? Pero él me comentaba que en Ecuador, igual que aquí en México, las mujeres guardan su dinero, sus monederos, en los chuchos. Y es algo bien chistoso que también aquí pasa. Yo recuerdo que le decían de otra forma, aquí, en el buche, ¿no? En el buche. Aquí, ay, güey. Aquí, aparte de eso, de las abuelitas te decían, guárdatelo en el buche. Y era aquí, pues, en las chichis, ¿no? El dinero, el celular, ya fueran pañuelos o Kleenex, me refiero a pañuelos de tela o Kleenex de papel. Todo era como te lo guardas en el chucho. Acá en México era pues en el buche o en las chichis. Y, mira, aquí dice Clau, por ejemplo, ellos dicen, le está dando chucho al niño. Aquí dices, le está dando chichi al niño. Bueno, acá en México, vaya, le dices chichi, ¿no? Pero él dice que también los celulares, no mamen. Mi pinche celular es del tamaño casi de mi mano. Y si está bien pesado. Bueno, no tan pesado, pero sí está. O sea, tiene su peso. ¿Cómo chingados te metes eso al chucho? O sea, sí, va a parecer que tienes un tumor, una deformidad, algo ahí en medio. Pero obviamente acordamos mentalmente entre Clau Tamaki y yo, creo, que eso solamente funciona si tienes brasier. Porque si tienes brasier, pues como que sí tienes como más bolsita para guardar, ¿no? O sea, pues, sí, ¿no? ¿No? No sé. Como que de repente, no sé, la unión que te quede en medio, que es así como, no sé, algo ahí en medio, pues ahí puedes meter, no sé, quizá tu monedero, quizá un espacio antes de la axila. Y... ¿pero dónde chingados metes el celular? O sea, yo lo he intentado, de repente que estoy ocupada y me lo pongo en el, ¿cómo se llama? En el resortito que va en el hombro. Y a veces sí, a veces no, porque también depende del bra. Pero ese está así como de la chingada. O sea, yo no veo cómo. A menos de que tengas un celular muy chiquito. Cosa que en la actualidad ya no hay. Salvo que sean de los del Oxxo, ¿no? Estos que son de 200 pesos, pues sí, te cabe. Pero pues no ves videos y bla, bla, bla. Y pues si eres... como yo, que pues no usas de esas cosas. Pues ni ponerte pañuelos, ni Kleenex, ni monedero, ni nada de eso. Mejor usas mochilas, ¿no? Pero bueno, cosas que se aprenden del chucho. Yo no sabía que en Ecuador le decían chucho. Para que vean. Ah, qué desmadre. Bueno, ya en modo señora... ¿qué? Ya en modo señora son bien grandes los espacios. Pues, ¿quién? O sea, yo imagino... porque, por ejemplo... mi prima y mi tía... que me decían que me guardara las cosas en el buche... pues sí, son bien chistosas, ¿no? O sea, sí se cargan sus 3 kilos de cada lado. Y pues una que... quizá 1.5 y 1.5. ¡Pues no! Pero pues si tienes melones en lugar de naranjas, pues imagino que sí, si te cabe de alguna forma más cosas, tu monedero el grande, o sea, obviamente no tu cartera donde traes las tarjetas, ¿no? Pero sí tu monedero, el de las... vaya, la redundancia, las moneditas, el cambio, sí te caben los Kleenex. No te cabe el... o sea, por Dios, no te cabe el celular. ¡Ay, sí! Clau, la imaginación no me da para ver un celular actual en el chucho. O sea, no. Si son como bolsillos naturales, solo si usas bra. Si no usas bra, pues ya la chingada, tú no sirves. Porque con las blusas, actualmente las blusas, aunque sí te aprietan un poquito, pues se va resbalando. O sea, no, no. Pero sí, no, eso sí, del celular, no. Tendría que preguntarle a mi prima. Se lo va a tomar personal, mejor no. Pues es que aún así, no. O sea, no tengo 3 kilos en cada chucho, entonces está cañón. Y lo imagínate si eres tabla, pues ya valió. ¿Qué? Dice Clau que cuando vea a alguien le pido que por favor me permita. Te van a soltar una chinga por pinche preguntón. Señora, ¿me deja ver cómo guarda su celular en el chucho? No, no lo intentes. No me haré responsable de que tu linda cara quede marcada y al rato todas tus fans de Facebook me van a venir a reclamar. No. Porque además tu piel, que sí es súper blanquita, sí se va a ver así, como que te metieron una turbochinga. Entonces mejor no. Nos lo ahorramos ya. Nos quedamos con la duda. Sí, no. No. No nos vamos a arriesgar. Un chucherazo. Bueno, si vieron Los Simpsons, la película, la señora no. De... Ay. No creo, Tamaki. No estoy lista para eso. Ay, no. Ay, santo por Dios. Nos vamos a ir al infierno por estar hablando del chucho de las señoras. Ay, a ver si pueden ver a una señora con el chucho sin reírse después. Ah. Ay. Ay, Dios. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. ¡Ñom, ñom, ñom, ñom! Y alguien... bueno, retomando el tema que estábamos hablando de hace rato. ¿Alguien se ha visto Ánimos de la temporada? O sea, me queda claro que los niños ganados aquí fue Buchan y le dijo... Voy con todo. Y yo creo que ya se los fumó todos. Yo no los he visto porque no sé dónde verlos. Pensé que iban a estar en Crunchy y todavía no están. Íbamos a empezar a ver... El del doctor... Stone, pero hay que esperar. Pero hay que esperar porque además de ahí sí se mamaron. Déjenme les digo. Yo no sé qué les dio. Que no creo que esté mal. Lo hicieron con Shokugeki no Soma. Yo siento que empezaron ahí. Uh-huh. Empezaron a sacar episodios donde te decían como el detrás, digámoslo así, como el detrás de cámaras o el detrás del anime. Donde hablaban los directores y los dibujantes y todas las personas que tenían como algo que ver con los animes, ¿no? El cómo fue que lo hicieron, cómo fue que desarrollaron esa idea, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la verdad es que a mí me pareció muy interesante en el caso de Shokugeki no Soma, porque pues no es tan fácil dibujar comida y que babes, aunque parezca fácil, no es tan fácil. Y en el caso de Shokugeki no Soma, que son tantos platillos, que son tantas formas de preparación, y que se los puedo decir como persona que estudió gastronomía, no mames, sí se la rifan. O sea, obviamente no se ve igual que en el anime, pero muchas cosas sí son funcionales y te los ponen de esa forma para que tu cerebro lo analice, como que lo tenga en mente que funciona. Y realmente funciona. ¿Por qué lo sé? Porque sí he hecho varias recetas de Shokugeki no Soma. Y me pareció muy buena la idea y dije, no mamen, qué chingón que al finalizar la serie te pongan un capítulo detrás del anime, ¿no? Sí, dije, wow. Pero lo mismo hicieron con Doctor Stone en la primera temporada, más o menos en medio, ¿no? Más o menos en medio tienen también un detrás del anime donde te hablan de lo mismo, ¿no? Cómo fue que que empezaron a hacer el anime, cuáles son sus ideas, cómo es que desarrollan cada idea de los elementos y de todas estas formas científicas, ¿no? Pero sí se la jalaron, o sea, sí, sí se la jalaron, porque el primer capítulo de Doctor Stone, la segunda temporada, es el detrás del anime. Y yo digo, no chingues. Te esperas una semana para que saquen un capítulo nuevo. Estás todo pinche emocionado porque es el primer capítulo de tu serie. La que llevas esperando ya un largo rato. Para que te salgan con que son detrás del anime. Yo, si les hubiera mentado la madre. Si fuera de esas personas que semana a semana están al pendiente de la fecha y la hora en donde se va a transmitir. Como no lo soy, dije ok. Qué poca madre, pero ok. Entonces, sí está medio culero, pero bueno. Saludos al señor Osito. Bienvenido. Si por ahí se escucharon los tiranos, están haciendo mucho ruido. Triciclo Perú. Ya me perdí. Y pues bueno, ya. Así que no, si alguien me quiere decir dónde está el link para ver Los Niños Ganados, se lo agradeceré. No creo que ya se haya acabado la temporada de Los Niños Ganados, porque según yo sí es un poquito larga, mínimo 12 capítulos, así que todavía le cuelga. Es una canción. Ah, ya, ok, es una canción. Estoy moqueando. Y pues ya, y así. El anime. Según yo, tengo entendido que anime. Ay Dios, sí tiene ¿cómo se llama? Tiene aplicación. Ok, entonces, para descargarme la aplicación. Mi celular me la va a supermentar. Porque ayer me dijo: te queda 1.5. de memoria. Entonces tendré que investigar qué borro. Pero la voy a... vamos a buscar anime. Ah, sí está. Ah, caray. Ok, y aquí está. Qué poca, fíjense. Yo ya, qué poca. Le puse anime FLV, así como me lo puso. ¿O es anime fly? No, ¿qué es? Es video. No. Es que aquí me pusieron. Arriba dice anime LFV. Ok. Y le puse a buscar en Google Play. Así como me lo pusieron. Y lo primero que me aparece es Funimation, para que pagues. Luego Legión Anime, que según yo ese es gratis. Luego Crunchyroll, para que pagues. O no pagues, porque sabes, tiene las dos funciones. Luego Anime Center, que esa no sé ni qué pedo. Y luego ya me aparece la que me dijo Aline. O sea, para que caigas. Sí se me hace como algo medio manchado, pero bueno. ¿En Netflix? Yo vi que en Netflix ya están subiendo más animes, pero además vi un mini video porque me quedé dormida, según yo lo iba a ver. Era un mini video en Facebook que se jalaron de TikTok, donde decía que un chavo estaba muy emocionado porque no sé cómo le hizo, pero cambió su Netflix, en lugar de que fuera de Latinoamérica, lo cambió para que fuera de Japón. Y estaba súper emocionado porque en Netflix Japón, yo no sé si exista, para empezar, pero en Netflix Japón hay un chingo de animes. Así como... Bueno, aquí tienes la familia peluche. Ajá, como aquí es lo que te iba a decir. Como aquí Televisa, que te metieron RBD y El Chavo del Ocho y las novelas y La Rosa de Mamalupe y así. Allá, pero de anime. Y entonces sí fue así como que... Lo malo es que ya no continué con mis clases de japonés. Ya se oxidó mi japonés. Y si le preguntara a mi vecino japonés, yo creo que me manda la chingada después de ayer. Si no saben, hashtag síganme en Twitter. Digo, en TikTok. Ya lo bajé. Ya la descargué. Y entonces ya me pondré a ver a los niños Gunudu. Aquí también, digo, ya aprovechando que Fubuchan está aquí y que sí le sabe al anime. Aquí también es donde puedo ver ya hoy. Digo, no para que lo veas tú conmigo, sino para que lo vea yo sola. ¿Qué digo? Porque lo estás viendo tú, series tipo vikingos y así. Ah, bueno. Entonces, veremos juntos ya hoy. Bueno, es que ya no es horario familiar. No, todavía. ¡Rayos! Bueno, lo bueno es que... No sé si los tiranos sepan que ya... Más les vale que no. Es que hicieron un spot de eso. Ah, dice Fubuchan que sí trae alguna. Muy bien, Fubu, muy bien, bien. Ya me haces sentirme bien. Entonces veré los niños, los ganado. Y veré cómo... van pasando los gatitos agachados. ¿Quieren otro bloque musical? Pues no puedo. Tengo totopo, esperen. ¿Quieren otro bloque musical? Vámonos con otro bloque musical. No puedo. Vámonos con otro bloque musical. ¿Me hace falta hablar? Tengo problemas para hablar. ¿Ya viste la temporada? No sé si es para mí la pregunta. Vi la temporada de Love Life, pero hace mucho. Por culpa de Vocaloid. Y fui muy feliz, me hizo muy feliz la temporada de Love Life. Pero la dejé de seguir porque, no sé, algo se rompió como en mi corazón. Con la segunda, cuando empezó la segunda temporada y, bueno, la siguiente temporada de la que me había dicho Vocaloid. Y entonces sí fue como, no, ya no. Era para Boca. Ah. Pues igual ya la contesté, pinche vieja metiche. Te digo. Bueno. Vámonos a bloque musical. Si quieren algún pedido, pues ahí me lo dejan saber. De Cristo. We'll be right back.

Y pues ya revolví. ¿Eh? Filomín. Ok, con Filomín. Pues ya. No sé cuánto tiempo llevo aquí haciendo como que hago y no hago nada. Fue muy divertido. Mande. Fue muy divertido. La verdad es que hace un chingo que no tocaba esto para hacer programa personal mío de mí. Fue satisfactorio. Como que quizá me meta a hacer programas cuando nadie hay en la radio. O sea, lo dije todo mal. Quizá me meta a la radio a hacer programas cuando no hay nadie. Es decir, cuando digan, ay, pues no está fulano. Ay, pues Perengano no pudo. Y sea una hora en la que, como hoy, no tengo tantas cosas que hacer. O sea, tenía que hacer cosas, pero ya no las hice. Todavía tengo que grabar unos audios. Esperemos los pinches perros no empiecen a ladrar ahorita que terminemos el programa y me ponga a grabar audios. Tengo que grabar, creo que son 5 audios. 5 audios que me regresaron. Y me los regresaron porque al director del fandub se le ocurrió que era buena idea cambiar unas cuantas palabras en el guión. Como de niñas a niños, como... ¿qué otra cosa? En lugar de... Los asusté, se asustaron, como... Ahora mismo en lugar de... No me acuerdo, pero sí, cosas bien medio pendejas. Ajá, medio payasadas, pero pues él es el director y pues una aquí de pendeja no le queda de otra. Así que pues, ni pedo. Sigo esperando a mi esposa. No digas. Tengo este fin de semana para elaborar los... Sí. Tengo este fin de semana, que este fin de semana es... 10, 15, 14, 14, 14, 13, 14. Y entonces este fin de semana me toca hacer el spot tuyo, el spot de Allen, de Loki de Dojo Z. Y uno especial que me pidió Loki Locuaz, el jefe Locuaz, si le podemos decir así. Porque... hubimos unas cosas perdidas en la mezcladora, pero sí, van a salir ya en las últimas dos semanas del mes de marzo, así que calma, ya estamos preparándolo, pero calma, porque en especial, como estamos haciendo 4 spots nuevos por semana, la mayoría de los spots los grabamos en... ¿qué fue? ¿Febrero? Los últimos días de febrero. 27, 28 de febrero. Y la verdad es que los tiranos, como si fueran como 16 spots, se acabaron súper cansados. Aunque sí les gusta... Si ustedes escuchan los spots que hicieron... hablan mucho en nombres japoneses. Entonces sí, acabaron un poquito cansados y fastidiados de estar... dándole ahí a la lengua para que les dieran las palabras y los nombres. Entonces les dije que los últimos, que eran los más fáciles, que son donde realmente tienen que hacer la mitad del trabajo, los hacíamos después. Entonces ellos estaban ya muy contentos, ya muy cansados. Entonces les dije, bueno, así en la quincena trabajamos los que faltan, que ya son 4, creo, 3, 4. Entonces sí, ya estarán saliendo para la segunda mitad de mes. Ok, pero sí, denos chances porque ahora sí los estamos explotando a nivel cabrón, entonces sí se me cansan los chamacos. A nivel Malasia. Sí, a nivel Malasia. Bueno, más o menos porque sí les damos beneficios. Sí. Huelen malas. Pero aquí sí les doy 3 comidas al día. ¿También es mala? ¡Ay! Ahora resulta el defensor de los pobres. A ver si tengo la suerte de escuchar los spots de la semana pasada de en la radio. Se supone que el jefe... Bueno, yo creo que vamos a quitar la palabra jefe de nuestro léxico cuando hablemos en Doki. ¿Por qué no me pagan? En primero, porque no me pagan. Y en segundo, porque ninguno de los tres creo que es jefe. O sea, nada más echan la bolita. Entonces vamos a decir que es Kuro, Loki, Tony. Y yo diré el Ranger Loki, refiriéndome a Loki de Dojo Z. Así. Porque, sí, porque no me sale en eso de los jefes. O sea, no. Si fueran jefes, tendrían mejor comunicación. Pero bueno. Y más que en sí, más que nada por cuestión salud, imagínate qué pedo. Pero bueno. Entonces, ¿en qué? ¿En qué chismando? Los jefes que no son los jefes. Y los spots. Ah, sí, entonces los spots. Malasia. Entonces los spots van a quedar para la segunda mitad del mes. Entonces, si van a estar, quedan este mes. No se me agüiten. Mañana tenemos 4 estrenos. Sí, son 4, ¿verdad? Sí. 4 estrenos de spots nuevos. No se pierdan el programa. Acuérdense que vamos a tener un live en YouTube, donde me van a ver cómo me saco los mocos entre canción, entre bloque y bloque. Quiero ir por papas, para que mínimo me vean como y no como me saco un moco. Y pues ya. Ay, cuánta estupidez digo. Bueno, es que ya me hacía falta sacarlos. Demasiada estupidez en un solo ser tan pequeño. Soy pequeña. Y llevo casi un año sin decir estupideces continuas. Ay, en fin. Bueno. Pues, creo que ahora sí ya nos dejamos. Nos vamos. Fue un placer, de verdad, fue un placer muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bello haber estado aquí, poder haber estado un rato con ustedes, platicar ratos de pendejadas, del Chucho, de Ay, no voy a poder ver una persona chichona. Sin preguntarle. Sí. O sea, ahora no tienen no tienen una idea de lo bueno que es o de lo bueno que va a ser usar cubrebocas, porque me voy a estar cagando de la risa, me voy a estar mordiendo los labios de preguntarle a una señora cómo le hace para guardarse el celular en el Chucho. Pero bueno, bendita sea la cuarentena. A TM le gusta Elin. No sé. A ver, ¿me traes al tirano menor? Lo que sí les puedo decir, relacionándonos a este tema y a los spots que es que Tirano Mayor está en la adolescencia y Tirano Menor está en la preadolescencia, que es una etapa donde normalmente las hormonas gobiernan nuestro cuerpo y le tiramos a todo lo que se mueve. Entonces es un poco complicado de saber si le gusta, porque la aviso, porque además no recuerdo haber enseñándole ninguna foto de Lynn, porque además según yo ya no tengo ninguna foto de Lynn. Pero creo que tiene una en su WhatsApp. A ver, vamos a buscar a Lynn. ¡No te vayas! Aquí, gata. No te sientes, nada más aquí rápido. Ok. Aquí está, aquí está. Ok. El público quiere saber si te gusta tu tía Lynn. Sí, me cae muy bien. No. Una cosa es que te caiga bien y otra cosa que te guste. Pues pues me agrada. Es una buena tía. Pero no te gusta degustarte como novia. ¡No! ¿Cómo crees? Ah, ven. Ya. Es tu tía Lynn. Qué bonita. Ok. Pero aclaremos que no es el mismo sentimiento tuyo hacia tu tía Lynn que tira tu hermano a Fugu. Sí. ¿Es el mismo? No es el mismo, definitivamente no. Ok, ya. Gracias. ¿Ya contesté su pregunta? Y sí, vio su foto. Tiene una foto agradable a Lynn ahí en su WhatsApp bastante bonita. Digo, si la tienen, pues ya podrán ver su foto. Se ve linda. Parece niña buena, como la buena niña que es. Sospechoso. No, la verdad es que no es sospechosa. La intención es que entiendan que los tiranos están creciendo. Que tirano mayor ya es grande, ya está en una edad adolescente. Y tirano menor está despertándole la hormona. Pero hay una anécdota detrás de... hay una anécdota fuerte en la vida de tirano menor. Por lo que a nosotros se nos hizo gracioso meter este tipo de espontaneidad en el spot. Ya sé que no tengo autorización, pero igual la voy a contar porque soy su madre. Y mi deber en la vida es humillarlos. No, no es cierto. ¡Ay! Cuando tirano menor estaba en tercero de kinder, había una niña que se llamaba Marifer, le decían Mafer, y su hermano estaba en el mismo salón que tirano mayor, entonces eran como amigos y hermanos, porque tanto tirano mayor se llevaba bien con el hermano como tirano menor con la hermanita. Lo que sucedía realmente era que tirano menor quería salir con la hermanita. Estando en tercero de kinder, de eso de manita sudada y todo cute. Y en un 14 de febrero, tirano menor me pidió comprarle un peluche, ¿no? Un corazón. Uh-huh. Un peluche en forma de corazón. Y le compramos el peluche y le compramos un chocolate, creo que un kinder o algo así. Y tirano menor fue muy, muy amable y romántico y así, con toda su carita tierna y hermosa, a decirle a Mafer que sí quería ser su novia. A lo que Mafer, yo creo que de haber sentido que el demonio le hablaba a un perro. Sí. Que le dijo que no. Que no. Y que no estaba segura de querer ser su amiga. Y aunque sí se siguieron hablando, tirano menor quedó muy dolido. Sus papás, los papás de Mafer y yo nos hablábamos bastante bien. Porque además nos encontrábamos seguido en el súper, en las mismas zonas donde vivíamos. Nos encontramos muy seguido. No me pregunten cómo se llamaba porque ya les dije, no me acuerdo de sus nombres. Pero me conocían muy bien a mí, conocían a Mogo y nos veíamos. Y en alguna ocasión la mamá de Mafer me dijo, oye, es que Mafer me comentó que Derek le dijo, bueno, que tirano menor le dijo que si querían ser novios y que Mafer le dijo que no, que ya ni siquiera amigos. Y me dijo, y yo sí estoy muy dolida, porque, pues, es un muy buen niño. Y yo le dije que era un muy buen niño, y que, pues, no representaba como nada malo, que era, pues, amigos que se daban un besito en la mejilla, que se podían regalar un chocolate, o sea, nada fuera de lo normal. Y, pues, mócatelas. O sea, los papás queríamos... Los hermanos mayores querían, pero la pinche Mafer no quería. Entonces, pinche Mafer le arrugó el corazoncito a mi tirano menor. Y de ahí en adelante, aunque le guste una niña, porque sí hemos visto que hay niñas que le gustan, y le decimos, ándale, que no sé qué, hace de tripas corazón, y no, ¿eh? A ninguna niña, a ningún ser humano le profesa amor. Así que, Mafer, si estás escuchando esto, la porra te saluda. Que no grito porque voy a despertar. No, estoy despertando a los perros, creo. Sí, soldado caído, pero así, mal pedo. Que ya conocen el nombre. Sí, es que cuando estoy como ya más profundo en versión mamá, sí. Sí, es difícil no decir sus nombres. Pero sí, sí. Ya viste, Clau Tamaki, pinche Mafer. Sí, la verdad es que sí sentimos feo. Porque además, ay, todo mundo en la familia le pregunta y le pregunta y le pregunta. Y sobre todo la abuela, la abuela consentidora que es mi suegra. Pues le pregunta que si ya le gusta alguna niña, que si no sé qué. Pero cada vez que nos acordamos de la Chemafer, pues ya sabemos que, que tirano menor va a decir que no. Pero bueno, ese es el final de esta triste historia. Por aquí me puso Calodico. ¿Por qué? Porque soy su madre y mi deber es humillarlo. Grandes frases de Humichan, volumen 1. Pero debería decir grandes frases de mamá Humachan. Porque grandes frases de Humachan, no, tengo un chingo. Perdí el número y el tomo. Así que no, tengo muchas. Ok. Esto. Y bueno, y ya, eso es todo. Ahora sí, ya me voy, ya me fui, ya me estoy yendo. Esto. No sé, ahí también leí que me preguntaron que si alguna vez iba a regresar a Machan. No sé, sí pensaría en cuando no haya programa, meterme. No se puede. Les voy a contar por qué. Que aquí ya Wikimoco dijo los lunes a esta hora. El lunes. ¿El lunes? No se trabaja el lunes. No tienen clases. Ah, sí. Ay, pero falta que me levante. Es que porque ahora cambió mi horario. Entonces, ya está más cabrón. Pero el lunes no hay clases. Espérate. El lunes no hay clases, porque es feriado nacional. Y el viernes no hay clases, porque es consejo técnico. Ya me acordé que iba a hacer otro TikTok. Por cierto, hashtag síganme en TikTok. Porque, digo, ya les voy a contar aquí rápido, pero igual lo voy a hacer en TikTok, así me vale madres. Resulta ser que la escuela, la semana pasada, el viernes, hicieron su junta administrativa. Que porque iban a arreglar unas cosas en la escuela y shalala, shalala, y que por eso iban a terminar clases antes. Los que son de mi rodada, de mi edad, hace muchos años, eso se hacía, tú ibas a la escuela y los maestros tenían su junta, o su consejo técnico, más bien dicho, que era que tú ibas a clases y a la mitad del horario o en la mañana ellos tenían sus juntas administrativas o consejos técnicos y después continuaban con tus clases, o al revés, primero tenías clases y tú salías hasta la hora en la que terminaba tu horario escolar. Después ya con las nuevas generaciones quitaron eso y ya tú no vas a clases el día de consejo escolar. Pero la semana pasada la escuela se, porque las suyas truenan bien chingón, tomó sus reuniones administrativas y este viernes, bueno, no este viernes, el siguiente, ¿verdad? El siguiente viernes va a ser junta de consejo técnico. Así que bueno, está bien. Y pues ya. Pinche escuela, pero bueno. bien, igual no queremos trabajar. Entonces quizá el viernes o quizá los días feriados, festivos, pues sí, en las mañanas, si es que un perro me tira de la cama o algo sucede y me tiran de la cama y puedo hacer programa. Si no, pues ya estaré viendo en qué momentos no hay programa y pues me meteré a ver si se puede. Sobre todo en estas horas después de las 7, más o menos, donde estoy un poquito más libre porque normalmente terminamos labores como a las 9. Y me refiero a labores del hogar, con los niños, con todo. Entonces sí es como de repente muy pesado. Pero bueno. Y dice Fubu, ¿entonces le tiró los perros a Eileen jugando? No. No sabemos. Tú no lo viste cuando estaba grabando ese spot. Yo sí. Y hay unas chapitas ahí. que podían decirnos lo contrario. Pero la verdad es que es un niño muy decente. Entonces, en el momento sí puede ser que le haya gustado y que le haya pegado y que le haya movido el corazoncito. Pero es un niño muy decente y entiende que no andaría con alguien mayor. Él en su cabeza no concibe cómo su hermano puede y quiere con Fubu. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme de edades. Entonces ahí sí no, él no lo entiende, no asimila cómo es que eso es posible, porque es un niño pues pequeño hasta cierto punto y es un niño bien, entonces no le cabe eso en la cabeza. Además de que ante su mentalidad después de que le rompieron el corazón, antes de cualquier vieja, primero va a estar la escuela, entonces sí está complicado. Pero eso no quita que pues vea una foto de una niña y diga que está bonita, o de una señorita y diga que está bonita. Entonces, está bien. Ya me siento vieja. Bueno, es que comparemos tu edad, no vamos a decir tu edad. Digo, porque además no me la sé. Pero sé que ya tienes tu credencial de lector. Y pues Tirano menor todavía está en la primaria. Y pues va a cumplir apenas 11. Entonces, échale. Si están como unos cuantos años. No es que te sientas vieja, es que él está muy chiquito. Está chiquito. ¿Qué dice por acá? Que no está vieja. Es al revés. Tirano menor está muy chiquito. Tienes. Ay, eres una bebé. Tienes 25. Pues es que si le sacas 15 años. Tiene 25. Sí, le saca 15 años. Uh-huh. 14. Bueno, sí, 14 y meses. Así que. Podría ser tu hijo. O sea, sí podría ser tu hijo. Entonces, no. No. Es como si salieras con. ¿Cuántos años tiene hija? Sí. Sí, es como si salieras con Yihad. Aline, así. Así es, para que veas 40 y 20. Literal. Entonces, si salieras con Yihad, o si salieras con Mogo, o si salieras con el chino, o si salieras con el Master, ¿no? Sí, más o menos. Con cualquiera de Mecha Harrison. Para que te des una ronda. Ya no, es, o sea, no te estoy chipeando. Nada más es un decir, para que le calcules, para que veas que no es que seas vieja, sino que las edades, pues, entre los dos son muchas. Hombres maduritos como el buen vino. Con cualquiera, sí, exactamente, con cualquiera de la vieja escuela. Esto, entonces. Anime, anímate, seguramente el lunes, el viernes, que no haya clases. Y Pues así los días en las noches cuando no haya programas, ya me meteré. Preguntaré así como hoy, ¡oiga! ¡No hay nadie! Y ya, pues sí, me dicen, como por ejemplo lloro, Kobe tuvo el amor y la paciencia para decirme, no hay nadie, pásale a hacer sus pendejadas. Bueno, no me lo dijo así porque la verdad es que es un hombre muy decente. Pero, yo sé que en algún lugar de su mente dijo, ah, ya, pásale, pásale a hacer tus cosas, porque no había programa. Pero si hubiera, pues sí. ¿Lunes y viernes a qué hora? Espérenme que estoy buscando el calendario escolar. Dice. Dice esta madre que no se trabaja. Que no se trabaja el 16. Ah, no es cierto, el 15 de marzo. Y. Ay, chinga. Suspensión de labores. Descarga administrativa. Ah, no, mira. ¿Cuál es el de consejo técnico? Descarga, presentación de grillas. Se lían los días de reflexión. Consejo técnico escolar. Ah, no hay consejo técnico. Ah, por eso hicieron su junta administrativa el viernes pasado. Pues no, que en este mes no hay. O sea, más bien le hicieron de huevos. Pero bueno, el lunes, si alguien me despierta. Si me logro despertar. El lunes. Sería solo el lunes. En la. Como a las 11, espero. Uh-huh. Sí, como a las 11. El lunes a las 11, hora de México. Hora centro de México. Estaría haciendo anime, anímate. Y pues ya. Y de ahí en fuera, pues los días que no hayan programas, pues ya estaremos viendo. Sí. ¿Por qué se muere Fubo? ¿Por qué te mueres? Ya de ahí fuera sí estaré viendo cuando entro a hacer radio, porque de verdad que las computadoras están bien ocupadas toda la mañana. ¿Por ese día? ¿No puedes el lunes? ¿No puedes el lunes? ¿O no puedes por la hora? ¿Hay algo que se celebre el lunes? O sea, como tal, no. Ok. Me perdí de algo ahí, que yo vi un pedo que no entendí. Pero bueno. Entonces, el lunes a las 11, 11 y media, más o menos. Hagamos horario como Meca Garrison, de 11, 11 y media, más o menos. Y ya de ahí en fuera sí veremos qué días no hay programas y yo esté disponible ese día del mes. Ok. Para ver si seguimos haciendo programa. Que va a estar interesante. El día 16, 15 de marzo. 15 de marzo, celebremos. Se va a llamar así el programa de Machán. 15 de marzo, celebremos el aniversario de la pandemia. Anímate, pandemioso. Un anímate, pandemioso. Así que, dice Alin, lo bueno es que trabajo en las tardes y se alcanza a escuchar. Ok, por ahí me levantaré temprano. Lo voy a pensar. Pero bueno, así ya sí. Así que, pues ahora sí ya me voy. Tendrá, sí lo sabía, pero me vale madres. Sí lo voy a tener. Me voy a poner a trabajar. Que es un chingo que no trabajo. No crean, hago medio trabajo a la mitad, porque además ahí les va otra chingadera de los tiranos. De, me hacía falta cerrar. Como ya no hago así, lo sabía y me vale madres. Y como a los tiranos sí les gusta hacer esto de los spots. Hay una radio aquí en Aguascalientes que se llama Magia. De hecho, lo pueden buscar en internet. Sí, en las aplicaciones que tengan para escuchar internet, radio por internet. Se llama Magia 101.7 o Magia 101. Y en las mañanas, de lunes a viernes, por lo menos, porque los fines de semana no sabemos si existe el programa, pero de lunes a viernes tienen como una zona donde tú te puedes comunicar y puedes dejarles mensajes de audio o mensajes por WhatsApp. Y los tiranos decidieron que querían hacer... Bueno, en el programa hay una parte que se llama... Sí. Una sección que se llama el Dato Gato, donde dicen datos X, random. Datos. Datos gatos. Datos gatos, sí. Y en una ocasión, porque son dos chicos, una chica y un chico, y en una ocasión la chica tuvo un problema y no pudo asistir, creo que una semana. Y el chico sí se ve que le cuesta trabajo cargar con el programa y cuando está solo. Entonces, así como en afán de que el chavo no se sintiera tan solo, le dije a los tiranos, oigan, ¿por qué no hacen un dato perro? En lugar de que sea dato gato, que sea el dato perro. Y buscamos alguna pendejada X. Y entonces, todas las mañanas ellos dicen, mandan un audio a esta radio donde hacen el dato perro. Y literal, a ver, déjame ver si... Por aquí tengo un... ¿Qué fue el de hoy, no? Pues les ponemos el de ayer. Uh-huh. El de ayer, porque el de hoy está muy ñoño. El de hoy está muy ñoño y ustedes ya han de estar hasta la madre del tema. Entonces vamos a ver. Ah, no, el de ayer no, pues fue el del viernes. A ver, ahí les va. A ver, déjale bajo el volumen. A ver, ahí va. ¡Ah, esperen! Se me olvida que yo sí le bajo el volumen a mi celular. Esto es el Dato Perro. ¿Sabías que hoy es el Día Mundial de la Obesidad? Y por esta razón debemos apoyar para que en nuestras ciudades y pueblos existan espacios para caminar, andar en bicicleta y hacer ejercicio de manera segura. Debemos aprender hábitos saludables desde el principio. ¡Ah, caray! ¡Cuidemos juntos de nuestra salud! Ese fue el del jueves de la semana pasada. Y entonces eso es lo que ellos hacen... entre semana, antes de ir a clases, como que se despierta y hacen su dato perro para esta radiodifusora. Por eso les digo que no he perdido la práctica, porque entre Mogo y yo de repente vemos quién está más despierto para buscar una información y que ellos la digan, que al final de cuentas es lo que les gusta. Y la verdad es que desde esa vez que se fue la muchacha hasta ahora, ya regresó y todo normal y así. Les ha gustado mucho la sección a los chicos, incluso de repente si faltan un día les dicen, ah, ya tienen falta porque no vinieron el día de ayer y cosas así, ¿no? Pero sí, todo creció o salió a raíz de sí lo sabía, pero me vale madres. Que por cierto, aquí les voy a chismear una situación. Alguien, no voy a decir quién, les voy a decir el chisme a medias porque Uma soy y así soy. Alguien de la radio ya me pidió la cortinilla y es alguien de la radio que afortunadamente se programa solamente los fines de semana. Entonces me pidió la cortinilla y sí lo sabe, pero me vale madres porque él va a ser parte de esta sección, o más bien esta sección va a ser parte de su historial de su trabajo en la radio. Entonces van a haber varios, si lo sabías, pero me vale madres, el mío y el de otra persona, que vamos a ver cómo funciona. Pero sí, la idea es hacer un anime anímate como normalmente lo hacíamos, con mis pendejadas, bueno, que no eran mis pendejadas, era que Uma en el fin del mundo, con si lo sabía, pero me va de madres, con los bloques musicales y con todo como así y así, normal. A ver si me acuerdo porque hace un chingo que no hacía eso. ¿Qué? ¿Yihad? ¿Yihad qué? ¿Qué creen que es Yihad? ¿Quién va a ser? Ah, no, no es Yihad. ¡Yihad tiene muchas cosas! ¡No manchen! Yo creo que si les metes, sí lo sabía, pero me vale madres. No. Ay. O sea, muchachos, Mecha Garrison, a duras penas les alcanza el tiempo. ¿No se han dado cuenta? Empiezan y terminan despidiéndose de... ¡A la madre! Ya es bien tarde, ya cuelguen. ¡Cling, cling, cling! ¡Despídanse, despídanse! ¡Adiós, adiós! Si por ellos fuera, yo creo que se siguen hasta las 12. Bueno, 3, porque uno sí trabaja. Master sí trabaja, generalmente por él se termina Mecha Garrison. Pero de ahí en fuera, Jihad, el chino y Wikimogo están libres a esas horas. Master tiene un horario diferente, entonces él sí trabaja. Por eso puede pagar su máquina de la NASA. Pero no, no es Jihad, no es Mecha Garrison. Es otro programa del fin de semana. Pero sí, la idea sería hacer un anime animate de normal. Si algo se me olvida, me recuerdan porque ya voy a cumplir un año sin hacer programa. Entonces, ya voy a cumplir un año sin hacer programa. ¡Qué feo suena eso! Ok, bueno, ahora sí. Esto fue todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Aquí de ayudante alimenticio, porque me trajo agua, totopos y comida mientras está jugando. ¿Cómo se llama eso? No sé, navecitas. Ah, ok, sí, es un jueguito de navecitas en la computadora. Está Wikimogo. Y adiós. Adiós. Y pues ya, ha sido un placer. Muchas gracias a Reyel y a Yorokobi, que yo sé que están sumamente ocupados y se les agradece que me hayan prestado este espacio para hacer pruebas y después quedarme aquí a vivir un rato. Y pues ya, los quiero mucho, la verdad los extrañé mucho. Y nos escuchamos el día lunes o antes, si alguien no se metió a hacer su programa.